Bueno, pues un mes más, como lleva siendo costumbre en la FIDE desde hace unos meses, tenemos la lista de ELO actualizada. Empezamos revisando la de mujeres, primera un mes más y con 95 puntos de ventaja, la húngara Judith Polgár, segunda la india Hampi Kuneru, tercera la china, la jovencísima china de 18 años Jifan Hu, cuarta Anna Mucichuk, la eslovena, quinta Xu Esao, la china, sexta la georgiana Nana Sransnide, séptima la ucraniana Katerina Lano, octava Nadezhda Kosintseva, la rusa, novena Victoria Edmiliti, la lituana, y décima la francesa Marie Sebag. Destacar el puesto de la, bueno, la que quedó subcampeona del mundo, Antoinette Stefanova, decimonovena. Y todavía más abajo tenemos que encontrar a Ana Usenina, la ucraniana, la maestra internacional, 2452, que en ese puesto 37 se ha alzado con el campeonato del mundo, sabéis que disputará contra Jifan Hu. En cuanto a chicos o Open, el número uno lo lleva Magnus Carlsen, 2848, a unos poquitos puntos que precisamente está rozando ahora en el Open de Londres, 2848, a unos pocos puntos del récord de 2851 de Kasparov. El segundo es Levon Aronian, el armenio con 2815. Es el único jugador junto con Magnus Carlsen que está por encima de los 2.800. Tercer puesto para Vladimir Kramnik, el ruso, 2.795. Tercero, el azerbaiyano Temur Gadjabok. Y el quinto es el jovencísimo, y este sí, de los más jóvenes junto con Anis Giri, que está en la lista, Fabiano Caruana, el italiano, 2.782. Sexto está el campeón del mundo, Vissi Anand. Séptimo, el ruso Sergei Karjakin. Séptimo, el grandísimo jugador búlgaro Vaselin Topalov, 2007-71, entrando en el top 10. Vasily Ivanchuk, noveno, 2007-66. Y cierra el top 10, Alexander Grishuk, 2007-64. Destacar la bajada de Ikaro Nakamura, puesto 13, 2007-60. Y bueno, dentro del top 100 de los mejores jugadores del mundo, que se cierra con Mikhail Kovalyi, el ruso, destacar que únicamente hay un español, Paco Vallejo, nuestro Paco, con 2.694 en el puesto 53. Ahí lo tenemos. Bueno, esto es el top de Open, el top de Junior, de chicas. Lo cabeza como no, Jifan Hu, seguido de María Mucichuk. Puesto número 3, Daisy Cori. Puesto número 4, Qi Wuo, la china. Puesto número 5, Anastasia Bodnaruk, la rusa. Sexto puesto, la jovencísima de 14 años, Alexandra Gorjakina, la rusa, gran maestra femenina. Nasi Pakidzadze, la georgiana, el séptimo puesto. Yue Wang, la china, octavo puesto. Natasia Siakulkina, la rusa, noveno puesto. El décimo puesto lo cierra Irina Bulmaga. Destacar españolas, pues por aquí muy muy cerquita, pues van subiendo nuestras dos chicas juntitas. Además, puesto 50, Amalia Naz, puesto 51, Irene Nicolás. Bueno, este es el top de chicas, y el top de chicos, o el top open si queréis, de juniors, lo encabeza Fabiano Caruana, el número 5 del mundo, 2.782. Segundo, el holandés errante Anis Giri. Tercero, el chino Li Renjing. Cuarto, el filipino Wesley Zhou. Quinto es el chino Zhang Yiyu. Sexto, el ruso Zanan Zhugirov. Séptimo, el indio Parimarya Neji. Octavo, el grandísimo ucraniano, la promesa ucraniana Ilya Nizhnik. El noveno, el ruso Alexander Simanov. El décimo lo cierra el polaco Darluz Zgierz, que acaba de ganar el campeonato del mundo sub-18. Destacar, pues bueno, a los nuestros. Tenemos ahí a nuestro Álvaro Alonso en el puesto 27 y un pelín por ahí arriba, en el puesto 25, 2.558, está nuestro David Antón. También no son los únicos que están por ahí. También un poquitín más abajo nos encontramos con Ángela Rivas en el puesto 72, Daniel Forcén en el puesto 80. Bueno, pues estas son las listas, digamos, internacionales. Sin embargo, ya sabéis que llevamos unos, desde el mes pasado, revisando también la lista nacional, elaborada por nosotros mismos, no elaborada por nosotros mismos en el sentido de calcular todos los resultados, pero sí de publicar en el blog de radiogdesprofano.blogspot.com, en la pestaña Elo, podéis ver el top español, perdón, el top español que encabeza Paco Vallejo. Sigue Miguel Illescas, Iván Salgado, sabéis que bajó al puesto 3, Ole Korneyev, invariable, y aquí hay una novedad, el puesto 5 que lo tenía Manuel Pérez Candelario, lo pasa a llevar el campeón de España, Julen Arizmendi, y Manuel Pérez Candelario baja un puesto. Es el único cambio, porque después séptimo, Rainer Vázquez, octavo, David Antón, noveno, Manuel Rivas, y décimo, Alvar Alonso Rosell. En cuanto a las chicas, tenemos primera Olga Alexandrova, que con el buenísimo resultado todavía en México, todavía estará más arriba. Ana Maznade, segundo puesto, las dos maestras internacionales. Tercer puesto, Sabrina Vega. Cuarto puesto, Mónica Calceta. Quinto puesto, Patricia Deneza. Y sexto puesto, Mayrelis Delgado Crespo. Esto no varía y nuevo cambio lo tenemos ahí. El séptimo puesto de nuestra subcampeona de Europa, Malena Naz, que con el resultado un tanto regular del campeonato del mundo baja a la décima puesto, a la décima posición. Ha bajado 26 puntos de Elo, 3 puestos en la clasificación y deja el paso a Niala Collazo, a Yudani Hernández y a Dafnae Trujillo. Hay otras jugadoras, pero son inactivas, con lo cual pues no las citamos. Y por terminar con nuestro repaso al Elo, vamos a dar el top de los españoles por edad de nacimiento, desde los pequeñitos hasta los de 20 años. Empezamos en esta ocasión por los 20 años. Decir que solo ha habido dos cambios, vamos a primero decirlo. Los dos cambios han sido en las edades del 2002 y 2001. En el 2002 el número uno era Luis Miguel Lechuga Cabrero y ha pasado a ser Marcos Lianes García. Con lo cual, este es nuestro número uno del año 2002. Y también en el 2001 era Manu Muñoz, el andaluz, era el número uno. Y sin embargo, el madrileño Juan Plazuelo Pascual, con sus buenos resultados en el Abierto de Viator, si no me equivoco, y sobre todo también en el mes de septiembre en el Memorial Oliver González, que tanto hablamos de él aquí, pues se ha puesto en el número uno de los nacidos en el año 2001. En el resto no hay cambios, simplemente destacar, bueno, un poco subida de Elo Inés Antúnez, que se destaca en el sub-12, pequeña bajada de Beatriz Forlán, García Porlán, la subida de Irene Nicolás, que se afianza en el número uno de las nacidas en el 97 y que también sube al cuarto puesto de la clasificación mundial de las niñas nacidas en el 97. Y no hay más cambios, digamos, revisando. Chicas, por edad, así muy rápido: Deva Estevez, 2004, Joana Ross, 2003, Sara Fernández Rodríguez, 2002, Mireia Represa, 2001, Inés Antúnez, año 2000. Y seguimos con las chicas: año 1999, Eyart Zewitsa. Año 1998, Beatriz García Porlán. Año 1997, la maestra internacional Irene Nicolás. Año 1996, la catalana Elizabeth Ruiz Font. Año 1995, la subcampeona de Europa Amalia Aranaz. Año 1994, Mariela Pereira Borrego. Año 1993, la maestra FIDE Laura Collado Barbás. Y año 1992, Elvira Arcecalva. Y en los chicos, pues bueno, solo esos dos cambios que decíamos, con lo cual revisando: 2005, Nicolás Jiménez Muñoz. 2004, aquí tenemos la otra chica que está en el top, Deva Estevez Sacristán. 2003, Víctor Álvarez Albiol. 2002 y 2001, los citados Marcos Lianes García. Y 2001, Juan Plazuelo Pascual. En el año 2000 tenemos a Íñigo López Mulet, que además lleva el número 34 del mundo. Año 1999, Miguel Santos Ruiz. Año 1998, nuestro gallego Julio Suárez Gómez. año 97, la maestra internacional Irene Nicolás, la otra mujer que ostenta también el primer puesto entre todos los chicos o todos los jugadores de ajedrez del mundo y que además es la cuarta del mundo. En el año 1996 tenemos a Jaime Santos Latasa, el leonés, que es el 11º jugador del mundo, con 2.418 en cabeza de la lista. Año 1995, el madrileño, gran maestro, próximo gran maestro ya en un par de mesitos, David Antón Guijarro, que además es el número uno del mundo de su edad. Y finalmente, año 1994, Daniel Forcén. Año 1993, Ángela Rivas. Y año 1992, el excampeón de España, Alvar Alonso Rosell. Bueno, destacar las dos chicas que están, Deva y Irene, en el puesto número uno de la clasificación absoluta. Y bueno, este ha sido nuestro repaso mensual a lo que ha sido, lo que está siendo el Elo en España y en el mundo.